Una ofrenda picantona para contar. Siempre me la acuerdo y nunca la cuento. Ahora que me voy a preparar el mate para escucharte amablemente. Porque es un poco. Sí, tono para las 8. Nunca la conté, nunca. Tendría que ser un poco más tarde, pero la voy a contar. Contala. La cosa es así. Ocurrió cuando éramos unos púberes. Yo y un amigo mío, el Gaita, que está en Salta en este momento, le mando un abrazo. Seguramente nos está escuchando. Estábamos en cuarto, quinto año y había una profesora de inglés, cuyo nombre no voy a mencionar al aire, que era un poquito ligerita de cascos. Putona. ¿No? Ajá. Y le gustaban los muchachitos que había ahí. Púberes. Nado, básicamente, claro. ¿No? Yo no, porque yo era como muy flaquito, yo no le gustaba, me parece a mí, por ahí le gustaba. Pero el Gaita le gustaba, el Gaita estaba bueno. Era un nenito potable. Era grandecito ya, como robustito. Entonces, bueno, ella hizo todo su manejo, qué sé yo, y no era la primera vez que lo hacía y logró lo que para el Gaita era una cosa muy emocionante, ¿no? O sea, levantarse a la profesora de inglés, básicamente. Claro. Pero éramos unos pendejos, ¿no? ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Ella? No. Ella nos parecía una vieja vieja y tenía 38 años con él. Claro. Era más chica que yo. Sí, claro. Y nosotros tendríamos 16, 17. Sí, no, era estupro a full lo que hacía. Sí. Pero estaba muy bien igual, ¿no? Todos muy contentos. Bueno, cuestión que un día el Gaita la llama por teléfono y esta cosa de chicos medio boludones, yo escuchaba desde el otro teléfono, ¿no? O sea, dos teléfonos en la casa, yo escuchaba. Por supuesto, ¿quién no lo ha hecho? Y entonces, voy a repetir esto y lo tengo que contar. Disculpa, si hay niños, sáquenlos del aire. Empieza la conversación, ella se acerca mucho al teléfono y dice, había pasado algo, esto es importante. La noche anterior habían ido al Parque Saavedra en el autito de ella y había pasado algo, se habían toqueteado un poco, parece. Entonces le dice... ¿Y con qué excusa se encontraron? Claro. No había excusa, ya estaba todo re claro, qué sé yo. Para que ahí está, era como una excitación absoluta la situación. Bueno, entonces ella le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste hoy? Entonces le empieza a hablar así, ¿no? Y el Gaita, bien, estaba muy incómodo él porque estaba yo escuchando además, ¿no? En el otro teléfono. Entonces le empieza a decir... cosas terribles, terribles, como que él en realidad con sus 16 años es mucho más hombre que muchos hombres que ella conoce. Y qué sé yo, le dice, ¿y cómo volviste a tu casa? Le dice, bueno, bien, qué sé yo, ¿y cómo quedaste? Al palo. ¿Cómo quedaste? Claro, esperaba que él le dijera eso. Y el Gaita quizá no lo decía porque estaba yo del otro lado, no sé. O porque era un poco intimidante. No, porque yo, ¿sabes cómo quedé, no? Le dice ella, ¿sabes cómo quedé? No, bueno, no sé, el Gaita eludía un poco. ¿Te digo cómo quedé? No, porque si no te vas a imaginar cualquier cosa, te lo digo. Bueno, decímelo. ¡Toda mojada! Le dijo. ¡Ah! Fue terrible. Así con ese tono. Sí. Como que cambió la voz, la engrosó y dijo... Yo creo que en ese momento definí mi sexualidad para siempre. Y vos cada día que llueve te acordás de esta mujer. Me acuerdo.